tiempo esa noche pasó la más grande locura. Me sentí tan vacío cuando yo sin ti amanecí. Regresé muchas veces a ese bar tan lejano y frío. Cuando una tarde lluviosa de enero te conocí. Yo presiento qué dueño tenías en ese momento. Al amor tú conmigo jugaste, qué tonto que fui. Ojos azules, piel de papel, tu amor me quema, no puede ser. Ojos azules, piel de papel, si no te encuentro me moriré. Ojos azules, piel de papel, siento tu aroma en toda mi piel. Ojos azules, piel de papel, vente conmigo, yo te amaré. Yo te amaré.